Y mismo dentro del tema vamos a hacer como un ping-pong. Por favor. En el cual vamos a hacerte algunas preguntas, mi colega acá presente. Encantado. Y después yo también te voy a hacer algunas consultas del tema pro animal, más que nada de lo que la mayoría de los animalistas, rescatistas, quieren hacer. Encantado. Marco, haciendo política ficción, estamos en marzo del 2018. Tú eres el presidente de todos los chilenos. ¿Cuáles son o cuáles serían tus primeras medidas como gobernante, como primer mandatario? En esto, en la respuesta pido generosidad a la gente que nos está escuchando, porque esto es un día de lluvia, los problemas son concretos, pero yo creo que los problemas de Puente Alto, de Bajos de Mena, de Chile, de los más discriminados, no son solamente solucionables a través de la plata. Hay un problema grueso en Chile y tiene que ver con la institucionalidad, que suena obvio, pero le voy a dar un solo ejemplo. Para responder rápidamente, ¿qué haría? Un plebiscito para que los chilenos elijan qué constitución quieren. ¿Por qué es tan importante esto? Y alguien me dirá, oye, pero si mi casa está negando, ¿qué tiene que ver la constitución? Le quiero explicar una cosa muy brevemente. La constitución de Chile, que es la carta que nos rige a todos, que nos hace chilenos. Exactamente. No solamente nacer en Chile te hace chileno. Tenemos la constitución chilena, que es distinta a la argentina. Por ejemplo, la constitución dice que el Estado tiene obligaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que haya educación escolar. Es obligatorio, artículo 10, si no me equivoco, el Estado debe educar. Pero el Estado, por ejemplo, no está obligado a tener hospitales. Entonces, no es obligación del Estado la salud. Más brutal aún, podríamos cerrar todos los hospitales públicos de Chile y no sería inconstitucional. Increíble. Entonces, cuando nosotros los progresistas, junto a Luis, junto a tanta gente, planteamos, junto a Iván, planteamos la necesidad de un debate constitucional, no en abstracto, es que queremos que la Constitución obligue al Estado de Chile a ofrecer educación y salud. ¿Se entiende? O sea, la primera medida, tiene que estar consagrado dentro de la... porque si no es obligatorio, le delegamos los servicios básicos, el agua, la electricidad, la educación, la salud, a los privados. Y ahí aparecen, ¿qué? Las eléctricas, las ISAPRES, las AFP, que en sí misma, si tú me preguntas, ¿existen otros países del mundo? Existen, pero en otros países del mundo hay una regla básica. Hay derechos garantizados. Y eso vale para Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina, le puedo nombrar países del hemisferio norte, del hemisferio sur, de donde ustedes me digan, le voy a traer ejemplos de países donde existe el mercado, pero existen derechos. Por eso, primera medida, respondo, una asamblea constituyente para una nueva constitución. Suena abstracto, pero es lo más concreto que hay si uno lo escucha generosamente. Además que ahí tendríamos la opción de decir, nosotros queremos esto y no que alguien nos llegue y nos diga, oye, yo les ofrezco esto, que es totalmente diferente en una vox populum vox dei, o sea, en un acto mismo de que el pueblo o que la gente diga lo que quiere. Exacto. Bueno, esa es la idea principal. Y yendo a lo mismo, Marco, una opinión que creo que tú puedes hacer, dice, ¿qué haces tú, el análisis que haces tú al ver al ministro Burgos, que mucho antes de iniciar el proceso constituyente que anunció la mandataria, ¿cierto? Él ya se haya mostrado en contra de esta posibilidad de hacer una asamblea constituyente. Yo creo que efectivamente hay varios problemas con las reformas. Una, que no están bien hechas. Nosotros, de nuevo, hemos propuesto caminos distintos, pero nosotros no ganamos la elección, por tanto somos respetuosos de lo que ustedes, los chilenos, eligieron. Eligieron a este gobierno, y este gobierno, mayoritariamente, a mi juicio, tiene buenas intenciones, pero hace mal la reforma. Lo segundo es que lo que me parece hoy día más grave es que los ministros a cargo de la reforma están en contra de la reforma. Es muy raro que el ministro de Interior y el ministro de Hacienda estén a cargo de la reforma, pero ellos mismos han dicho que no están de acuerdo con la reforma. Entonces, aquí hay un problema ya adicional. Ahora, lo complicado para el mundo progresista es que somos severos con lo mal hecho de la reforma, pero al mismo tiempo no podemos dejar pasar lo que la derecha está haciendo. La derecha está tratando de convencernos de que el problema son las reformas. No, el problema no son las reformas. El problema es que están mal hechas esas reformas. Pero ¿quién se atreve a levantar el teléfono y a decir que no hay que reformar la AFP? Que llame el que cree que no hay que tocar la ISAPRE. Que llame el que cree que no había que tocar la educación. Que llame el que cree que no había que subir impuestos. Que llame. Y vamos sanamente a debatir. Pero creo que tenemos argumentos para convencer a esa persona de que las reformas son necesarias. Imagínate que hoy el promedio de las jubilaciones en Chile promedio, dije, son 198 mil pesos, promedio. Quiere decir que hay gente que vive con 80 lucas, con 80 mil pesos, porque promedio es 198. Imagínense todos los gastos que son habituales. Remedios. Zona, remedio, transporte, etcétera. Parafina en este invierno. O sea, no les alcanza para nada. Bueno, en la jubilación, después de 30 años, 40 años de trabajo, te puede dar eso. Marco, en materia previsional, precisamente lo acabas de mencionar, tú dijiste una frase que para mí es muy importante. Dices, las pensiones no son un producto de consumo, sino el sustento para la vejez. No corresponde entregarles al sistema financiero para que ellos especulen con ellas. Yo aquí quiero hacer una pregunta a los que nos escuchan, a ustedes. El tema de las jubilaciones es un tema, no es técnico, no es económico, es político. ¿Cuánto estamos dispuestos los compatriotas todos juntos a acordar qué valor le damos a la jubilación? Yo creo que la jubilación es un derecho humano. El derecho a tener una vejez digna es un derecho humano. Ese derecho humano del derecho a una pensión digna, la pregunta es ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? En Uruguay y en muchos países se gastan el doble de lo que gastamos en Chile en pensiones. O sea, el Estado pone el doble vía impuestos. Cotizan los trabajadores más que en Chile, entre paréntesis. Entonces, para tener jubilaciones dignas hay que hacer varios esfuerzos. Probablemente cotizar más que lo que estamos cotizando, que hoy día es un 10%. Pero también que el Estado ponga y el empleador ponga más plata. ¿Me explico? No hay forma humana de tener buenas jubilaciones si alguien no la pone la plata. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos los chilenos a que el Estado pague por las pensiones? Esa es la pregunta. Porque hoy día el Estado de Chile, si no fuera por el aspecto solidario de la AFP, que es la pensión básica, la pensión solidaria, el aporte solidario, es re poco. Entonces, de nuevo, yo le pregunto a usted, a nosotros, tenemos que responder nosotros la pregunta, ¿queremos jubilaciones sí o no? Porque hoy día la respuesta es no. Hoy día la respuesta es sálvese quien pueda. El sistema de AFP es sálvese quien pueda. ¿Dónde está lo curioso? Es que los militares no están en el sistema de AFP. Y que los militares tienen un sistema solidario de 600 lucas al mes, promedio. Exacto. Y lo digo en buena onda, no estoy por bajarle a los militares las pensiones, estoy por subir las AFP, que es distinto el monto, perdón. Segundo, los que se quedaron en el antiguo sistema tienen mejores jubilaciones que los que están en la AFP. Entonces no es cierto. Me explico. Exacto, que estemos, sí, condenados a la AFP. Hay tres sistemas en Chile, más aún, hay cuatro sistemas, puesto que la AFP recibe subsidio público en los hechos, puesto que el Estado pone plata también a la AFP. No sé si me explico. Sí, sí. Y por último, otro aspecto. Nosotros le hemos entregado el fondo al sistema financiero la plata a las pensiones. Y hoy día hay 40 mil millones de dólares nuestros, de todos nosotros, la AFP, fuera de Chile, en inversiones. Buena parte de las plata de la AFP están en los negocios. Entonces, el tema de los mercados de capitales no es un asunto fácil de resolver, pero los chilenos, con nuestro silencio, con nuestro voto también, hemos aprobado que continúe la AFP. Nosotros los progresistas hemos dicho no a las AFP. Ahora, eso es una consigna, después hay que proponer un camino. Una vez que uno dice que no, y ahí viene Luis y ahí termino, es súper... ¿Qué proponemos? Es lo más complejo que hay, no es llegar y reemplazarla. Exacto, porque no podemos decir a un sistema no sin, exacto, ofrecer una solución a ese daño que estaba haciendo antiguamente el sistema. Así es, lo mismo con la ISAPRE, cuando uno dice no a los abusos de ISAPRE, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué hemos dicho nosotros en jubilaciones? Primero que... Imagínate que este gobierno creó la Comisión Bravo y todavía no publica el informe dos años después. ¿Por qué? Porque es súper técnico, es súper complicado. Tú no cambias las pensiones por cuatro años. Son para 50 años más. Los sistemas de jubilaciones son de 50 años. O sea, pues ni siquiera mi generación podría optar. Aquí. O si lo cambiamos, va a ser por tres generaciones. No se cambian los sistemas previsionales por dos gobiernos. Entonces, es muy complicado. Segundo, nosotros sí hemos hecho una propuesta. Uno es hasta 60 UF un ahorro obligatorio, forzoso, todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos juntos en un mismo sistema, obligatorio. Y a partir de 60 UF, el que quiera cotizar más, salir del sistema solidario, porque tiene más plata, tendrá derecho a optar, si quiere, a una AFP. Acuérdate que hoy día es una obligación. La AFP sería mixto, un sistema solidario piso y optativo una AFP. Ahora, ¿por qué no serían como estas AFP? Porque nosotros proponemos varios cambios al sistema AFP en sí mismo, este sistema, segundo sistema complementario. El primer, el pilar solidario, después estaría el pilar de las AFP. ¿Cómo sería el sistema de las AFP en otro mundo? En otra propuesta. Uno, con menos plata en publicidad, con más competencia. Ahí podría haber una AFP estatal. Cuarto, que los cotizantes estén representados en los gobiernos de las AFP, pues no estamos representados. Entonces, serían otra cosa que una AFP, pero serían parecidas a la AFP, optativa, a partir del sistema solidario. ¿Qué significa? Que la familia más rica de Chile, déjenme ponerle nombre y apellido, la familia Mate, cotizaría obligatoriamente en el sistema solidario. Hasta 60 UF, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y si son tan ricos y quieren otro sistema, pueden optar por el sistema AFP. Hoy día, ¿cómo es el sistema? Es obligatorio la AFP, que no es solidaria, ¿se entiende? Entonces, cambiar el principio. Esa es nuestra propuesta preliminar. Esto es súper técnico y nos falta información, pero nosotros lo que sí sabemos es que el monto de las pensiones es malo y que el sistema AFP no es bueno. Por ende, dando... Este sistema básico que tú dices que sería el solidario, sí. Este sería el tripartito, donde va a aportar el trabajador, va a aportar el empleador y va a aportar el Estado. Así es. Son varios de los cambios, exactamente. Porque además está otro tema... A ver, esto un poquito para los que son mayores. Antes de la AFP había otro sistema que eran las cajas de previsión. Exacto. Que también estaban en un problema. También daban privilegios a algunos. Los abogados tenían su propia caja. Entonces, también hay un sistema de privilegios. Habían varias cajas de previsión. Pero también había privilegios. Entonces, efectivamente, además Chile tenía que cambiar su sistema previsional. O sea, para ser justo, había que cambiar. Lo que pasa es que se pasaron tres cuadras porque inventaron las AFP. Entonces, la idea nuestra no es volver al pasado, es construir algo de acuerdo también a otro dato que tenemos que poner sobre la mesa, y es que Chile está envejeciendo. ¿Qué significa envejecer en un país? Significa que hay cada día menos activos, trabajadores activos, personas en condiciones de trabajar y de producir renta, por ejemplo, trabajo. Gente que necesitaría más esos recursos de jubilación. Que hay cada día. El mayor porcentaje del país necesitaría, exacto, esos recursos. Cada día hay más gente. Lo que se llama los pasivos, que es un término. Cada vez la gente, o sea, lo que va a pasar en 20 años más, que Chile va a tener más adultos mayores, voy a hacer una exageración, que jóvenes, es una exageración. ¿Qué va a pasar? Que ya el país no va a ser sustentable, porque hay un problema, los países se sostienen en un principio básico. Hay una fuerza productiva, laboral, que sostiene a los que van saliendo del mercado laboral por la edad. Esa es la jubilación. ¿Me explico? Hoy día, ¿qué día hacen las AFP? Las AFP dicen, vamos a armar un sistema de riesgo. Pon tu plata mientras tú trabajas y yo apuesto con tu plata y arriesgo. Puedes ganar o puedes perder. Entonces, el principio de la jubilación está basado en el riesgo, no en el principio de, como un derecho humano, de la jubilación garantizada. Y ese riesgo lo asume solamente el que aporta. Porque además, las AFP no exactamente, pierden, no pierden, ganan siempre. En base a eso mismo, conversando con Marcos Kremerman de la Fundación Sol y con Luis Mesina, que hemos estado con ellos en el seminario, ellos tienen garantizado, de acuerdo al estudio que ellos hicieron, este sistema que nosotros proponemos, que es el sistema tripartito, garantizado hasta el 2028, casi 2030, sin hacer ninguna modificación. Ahí recién se vería la posibilidad de hacer alguna modificación a lo que nosotros proponemos. La Fundación Sol, que es una super fundación, ha planteado un modelo previsional alternativo, distinto al nuestro. Ellos proponen que sea un sistema de reparto y ellos demuestran con cifras que es perfectamente posible. Y sostienen, como está muy bien informado Luis, que no todos veo todo, que efectivamente hoy día la estructura demográfica y económica de Chile sostiene un sistema de reparto completo. Nosotros somos grandes admiradores de lo que hace esa fundación, porque entregan información, puntos de vista. Ahora ellos mismos reconocen, estuve reunido con ellos antes de ayer en el programa de radio que yo conduzco, en la radio colega de ustedes, ellos mismos reconocen que les falta información, de que tienen un problema de acceso, porque la superintendencia no les entrega toda la información. Entonces, en principio nosotros, por supuesto que nos parecería estupendo un sistema de reparto, pero a todos nos pasa que no tenemos toda la información. Entonces nos cuesta mucho poder dar la pelea, porque rápidamente las AFP, que tienen más información que nosotros, te embolinan la perdiz, te dicen, bueno, pero no había un debate horizontal, pues no accedemos a la misma información. Y en eso hay una discusión con la superintendencia que a mi juicio debe ser más diligente. Iván. Bueno, Marcos, ahora me toca hacerte una pregunta. La primera pregunta que te voy a hacer es sobre la ley de maltrato animal. La actual ley que dice prácticamente en dos líneas que se sancionará los daños y prácticamente todo maltrato animal. pero no especifica en los puntos que se requieren especificar, no condena, por decirte, la intoxicación masiva de animales, y en fin, un montón de vejámenes y maltratos que es, a mi punto de vista, son totalmente condenables del maltrato animal. Bueno, usted, ¿qué opina de la ley actual de maltrato animal? Y en un cómo, si que si estuviéramos ya en el gobierno, ¿qué haría para combatir el maltrato animal? Ayer fui a TVN a grabar un programa que va a salir en octubre sobre con los dos perros nuestros, los dos quiltros, el Benito y Puente Alto, que es Emeo, que es de Puente Alto. Emeo es nacido. ¿Ah, sí? Emeo es puertaltino y o se ha rescatado. ¿Ustedes de la línea adopta uno de casa en vez de uno de raza? Total, total, ya. Total. Los tres perros yo he tenido muy tardía. Yo, producto del exilio, era muy difícil tener perro. Entonces, cuando llegué a Chile, una novia me regaló un perro que yo amé, que se llamaba Freddy Rincón, que fue mi gran amor, yeah, porque viví 15 años con él, soltero, y se imaginarán la cantidad de locuras que hicimos juntos. Y este perro fue mi gran pasión. Y cuando se murió, los animalistas me recomendaron que por qué no adoptaba un perro para dar el ejemplo. Y me dijeron, rescatamos 30 perritos que lo iban a exterminar. Exacto. Y los teníamos en una veterinaria en La Reina, y venían de Puente Alto. Y fui con mi hija, y lo hice con prensa para ayudar a la educación, y elegí a Manuela, la chica, mi hija, uh-huh, eligió a Meo, al que hoy día se llama Meo, pero en ese momento era un quiltro, yeah, con distemper, que se iba a morir, y lo rescatamos. Difícil esa enfermedad, sí, es neurológica, afecta. Quedó con daño, ¿eh? Pero lo cuidamos y lo mejoramos, y le hicimos unos súper cuidados, y está fabuloso. Y yo muero por ese perro, y la Karen muere por Benito, yo muero por Meo. No, la Karen va a decir que muere por los dos, la tengo pillada. Muere por el nuevo que llegó ahora, que es un cachorro encantador. No, nada, sí, cachorro ya a esta altura, pero que es un exquisito el Benito. Bueno, ¿para dónde voy? Voy que yo estoy convencido que la gran revolución pendiente en el tema animal es la educación. Exacto. Déjame contar la experiencia de Rincón conmigo. Yo tenía este perro, quiltro también, pero regalado por una ex novia que quise mucho. Y me llega este perro, y yo vivo en su casa soltero, y como gran gracia yo dejaba la reja abierta. Era un aspirante labrador grande. Y él, yo frívolamente le contaba a mi amigo, mira este perro simpático que sale y vuelve 3 días después, o sea, Rincón. Y yo lo contaba con una gracia, como diciendo, mira que soy divertido, mi perro vuelve, sale, vuelve. Y era un problema de educación mía. Leo, uh-huh, con los años, y aprendo, sí, de que los perros que más se reproducen son los perros sanos. Sí. Los bien alimentados. No son esos perros abandonados y vagos que uno ve ahí, los que se reproducen, que son los que están bien alimentados, el mío, con lo cual yo contribuí, por mala educación, al problema. Exacto. De las plagas de animales abandonados en las calles. Y Rincón debe tener, te imaginarás, voy a inventar, 10, 20, 30, estoy exagerando. Quiero decir con esta autocrítica que yo me hago, que lo que me salvó fue la educación. ¿Qué hice ahora con Meito? Aunque le cargo, lo esterilicé. ¿Qué hicimos con Benito? Lo esterilizamos. Entonces, primero, hay un tema plata, cierto. Esterilizar no es barato. No. Al mismo tiempo hay un tema de educación, de tenencia responsable. Al mismo tiempo hay cosas que no son solamente esterilizar, es saber convivir con perros. Significa entender que por el amor que uno les tiene a ellos y ellos a nosotros. Y por los vecinos hay que aprender a tener responsablemente tus perros. Exactamente. Y ese sí que es un tema educacional. Antes que cualquier ley. Podemos hacer 10 leyes, pero mientras no haya educación en este tema, yo te digo, aquí hay un ejemplo. Yo soy una persona supuestamente formada, y yo mismo no tenía educación en materia animal, y tuve 15 años un perro no esterilizado que lo llevé a la playa, que también se reprodujo en la playa. Eso, eso me consta, lo vi ganándole a levas de perro, lo vi cruzándose, yeah, y me pareció divertido. Bueno, no es nada divertido, no. Aporté 10 perritos, no los vi, pero estoy seguro que ahí deben haber 10 nietos de Freddy Rincón. Pero no han llegado a pedir la pensión alimenticia. No, no han llegado a denunciar. No, yo me hago esta autocrítica porque creo que ya quiero ayudar a eso, de que mucha gente, yo veo gente que saca sus perros sin correa, está lleno de detalles. Y hay maltrato, y hay un tema también con el aprendizaje, de que el maltrato animal es también una manera de maltratarnos a todos nosotros. Exacto. Porque Perdón, adelante. Cabe recordar que hay algunos estudios europeos y de grandes psicólogos que hablan de que, por decirte, un maltratador de animales, un torturador de animales, es un futuro psicópata. Es mismo cuando a estos condenados de muerte de Estados Unidos los han inyectado, electrocutado anteriormente. Ellos eran, en las confesiones que hacían, eran torturadores de animales anteriormente. Entonces es un tema que no solo dice por un bien animal, sino es por un bien país, porque esas personas pueden ser un riesgo, como también pueden ser riesgo para distintas cosas en la salud pública. Yo creo efectivamente que este es un tema. Mira, en Punta Arenas tú hace poco hay 12.000 perros vagos. Estamos hablando de, wow, ¿sabes? Un tema de convivencia. Estamos hablando de miles y miles de perros abandonados, vagos, y a veces pues, también, como hemos visto, tragedias. Exacto. Guaguas expuestas que terminan, no quiero seguir abundando con la imagen, pero ha pasado que han habido muertes de ataques. Entonces, aquí mismo yo escuché varios vecinos diciéndome que a veces se enfrentan a levas y se asustan de noche. O sea, que no es para frivolizarlo. Yo creo que esto es un temazo. Exacto. Voy a contar incluso una anécdota más elocuente. Isla de Pascua. Isla de Pascua tiene un problema. Y el alcalde, que es progresista, calcula que en 20 años más van a resolver el problema. O sea, para que nos demos cuenta, un error humano se demora 2 décadas. Exacto. La tenencia no responsable de animales en Isla de Pascua significa que en 20 años más, no recuerdo bien, pero muchos años más van a lograr, recién ellos creen tener un control de la isla de los perros abandonados. 20 años. Significa entonces ahora incluso una discusión, que cada viajero tiene que pedir permiso para entrar con su perro, porque no está en una isla donde hay 5.000 habitantes, que tiene un problema ambiental, tiene un problema de turismo, tiene un desafío gigantesco. Imagínate que hubiesen 2.000 perros en Rapa Nui. Increíble, o sea, con 5.000 habitantes, 3.000 perros, 5.000 perros. Además se reproducen con una facilidad. Entonces, doy ese ejemplo porque para que nos hagamos cargo de lo complejo que son los problemas. Marco, ¿qué opinión te merece en la última encuesta la desaprobación que obtiene el gobierno de un 70%? Me pasan varias cosas. Me pasa por un lado que creo que la presidenta todavía tiene una chance de conducir al país si es más clara hacia dónde quiere ir. Al mismo tiempo me pasa que en el mundo hay una crisis de confianza, que todos los presidentes que no han sido claros en su, aunque estén equivocados, porque no han sido claros en lo que quieren, les va mal. Hay un premio a la consistencia. Y tercero, nosotros los progresistas no queremos sacar ventaja de esto, porque quedan todavía queda mucho tiempo, quedan 2 años de gobierno. Entonces, volvamos bajos de Mena, pensemos en los campamentos que todavía están acá. Hay gente que depende del subsidio de la vivienda. Entonces, que le vaya mal a Bachelet es un problema para ellos también. Y nos parece que como progresistas que nuestra tarea no es aprovecharse el mal momento de ella, tratar de que le vaya bien. No somos parte del gobierno, no andamos pidiendo ni pegas ni cupos, queremos que le vaya bien. Nosotros, a diferencia de otros, no entendemos la política como un espacio yo creo que la gente se da cuenta de eso, que no, ¿sí? no sacamos dividendos políticos, sí, de las que la gente se da cuenta. Qué bueno, porque nosotros somos muy cautos, lo sabemos tú, Luis, lo te veo en Twitter, somos críticos, somos súper duros, no estamos de acuerdo, sí, Iván, con la reforma. Pero al mismo tiempo somos responsables. Ella fue electa y en las elecciones vamos a competir y ahí vamos a estar. Pero hoy día no es tiempo de elecciones. Hoy día es tiempo que se ponga de pie la presidenta y mejore las cosas. Porque la verdad es que hay un problema. Hay un problema con la economía. No estamos en crisis, pero estamos con desinversión. Hay un problema con la calidad de las reformas. No están bien hechas. Y hay un problema con las reformas que faltan. Volvemos, por ejemplo, a AFP. Si no fuera programa de radio de usted, no estaríamos hablando de AFP en Chile. Exactamente. Lean los diarios. No se habla, llevamos año y medio y no hay una reforma sobre AFP. Marco, pero después de esto del cónclave, porque ya estamos con el 70%, dijiste, y es verdad, tienen 2 años y algo como para poder cambiar el rumbo, pero después de lo que pasó en el cónclave, ¿ves tú alguna luz de algo bueno que se nos venga? Yo creo que el cónclave, la prueba de que el cónclave no fue bueno es que todos sacaron una versión distinta, de que todos dicen, me fue regio en el cónclave o no me gustó el cónclave. Cuando nadie está de acuerdo es que es evidente que hay un problema grueso con el cónclave. Es evidente que hay un verdadero desafío porque el mensaje no fue claro. Entonces, yo creo que el cónclave va a que esperar el segundo cónclave, donde sean más claros. Oye, ¿cuál es el dial que estoy poniendo en Twitter? 107.5 FM. 107.5 FM para que... No, 107... Perdona, estoy al aire en directo. Sí, por favor, adelante. Para los que desconfían... Estamos en vivo y en directo. Y de que mucha gente me dice, exacto, tú usas tu propio Twitter, acá estoy, tuiteando yo. Y Luis lo sabe. Y en cámara lo pueden ver. Ah, estamos vía streaming. Qué exacto. Bien, aquí estoy tuiteando. Listo, está tuiteado. En cuanto a la reforma laboral, haciendo lo mismo que te comenté delante, haciendo política de ficción, ¿cuáles serían para ti los pilares fundamentales en tu gobierno, en lo que es en reforma laboral? La reforma laboral tiene cosas buenas y cosas malas, obvio. Es perfectible. Sí, tiene cosas buenas porque se mete en la discusión del reemplazo a huelga, se mete en un conjunto de reformas que había que hacer. O sea, ajusta la relación trabajador-empleado. Pero tiene silencio en la negociación por rama, tiene silencio en la definición de cómo define, la redundancia, la huelga. tienen silencio respecto a las salas cunas para menores de guaguas menores de 2 años y en empresas de menos de 20 trabajadores. Yo creo que es un error, habría que garantizar que salas cunas donde sea. Yo creo que todavía la reforma tiene falla, pero es complejo, porque al mismo tiempo esta reforma se da en un momento en que el empresariado chileno está enojado. Y hay que decir las cosas con las cifras, yo creo que vale la pena. De cada 5 pesos en Chile, 4 son privados, 1 es público. ¿Se entiende? O sea, el 20% de la economía lo puede empujar el Estado, el 80% es inversión privada. Entonces, nosotros queremos terminar con los abusos de algunas grandes empresas, estamos enojados, etcétera, pero al mismo tiempo, seamos claros, buena parte del problema económico de Chile hoy día es China, el precio del cobre que va a la baja, es también el precio del dólar para las importaciones, pero también, y digámoslo con toda su franqueza, es que el sector privado está desinvirtiendo. Exacto, Marco. Entonces no es llegar y decir no me interesan los privados. En Chile, si el 80% de la economía te dice me paro, me freno, entonces también imagínense ustedes, son una mediana empresa y van a comprar una maquinaria, voy a inventar, de 50 millones de pesos, que la van a recuperar en 5 años la plata, y estáis leyendo los diarios y todos los días veis que te están cambiando todo, la ley tributaria, la laboral, la educacional, llega un punto y tú dices, ¿qué? Voy a esperar para tomar la decisión, y ahí ya van 50 millones de pesos en inversión. ¿Me explico? Exactamente. Eso es un ejemplo. Yo estoy a favor de la reforma, Luis también, tú también, Iván, estamos porque se hagan las reformas, pero también es cierto que hay que hacerlo bien, hay que dar señales claras, porque necesitamos que no se frene la inversión, y la inversión frenada a Chile le está pegando duro. Nosotros estamos acostumbrados a tasas de crecimiento muy altas, a nosotros nos duele mucho un crecimiento de 2 puntos. Ahora quiero dar una cifra también, hay mucha exageración. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, proyectó para América del Sur para el 2015, Luis, Iván, un crecimiento para este año de 0.9, y Chile va a crecer 2.5. es verdad que Chile crece poco, pero crece más que el promedio. Exacto, o sea, lidera los niveles de crecimiento de la región. Mismo se ha ganado ese apodo, no sé si bien merecido o no, no sé qué opinas tú, Marco, del jaguar latinoamericano. O sea, que es como un líder en lo que es economía a nivel sudamericano por los índices de crecimiento. Así es, o sea, yo creo que hay que complejizar la compra, hay que complicarse un poco. Yo encuentro, mucha vida me agarré en un programa en la tarde. No me agarré, pero va a salir en la noche, sin Johnny Late. Tuve una discusión porque en un momento me dicen, Marco, ustedes son, los progresistas son muy apasionados. No es bueno pelear. Yo digo, tienen razón, no hay que pelear. Pero al mismo tiempo, faltó debate con Bachelet, porque no debatió Michelle Bachelet, que hoy día hay una confusión total en ella misma y en su gobierno. O sea, yo me acuerdo, Luis, acordará tú también, Iván, cuando yo pedía debates, yo una vez pedí 15 debates, dije uno por cada región, sí, y todo el mundo me dijo, ¡oye, qué exagerado! Bueno, era mejor que hubiéramos debatido 15 veces y que quedara bien claro lo que quería cada uno, que este enredo que tenemos hoy día. O sea, exactamente. Y Bachelet quiso, recuerden ustedes, 2 debates, y agregó el de Archi, 3 debates, y se restó el debate de la región. Entonces, yo no quiero criticar a Bachelet, porque a mí me cae bien Bachelet. Uh-huh. Quiero ser explícito en eso, a mí me cae bien. No creo que sea una mala mujer, más bien yo le creo a ella, creo que su gobierno está conduciendo mal la reforma, creo que sus ministros están equivocados, la confundieron, pero también quiero hacer una crítica fraterna, constructiva. Cuando uno es candidato presidencial, tiene que aceptar este programa, como el de ayer con los animalistas, donde estuve también con las personas de la discapacidad, con personas con discapacidad ayer. Sí. Yo esta semana no llevo menos de 10 entrevistas a tajo abierto. Yeah. Con teléfono abierto, 10. Perfecto. No crean que se los transmito desde la amistad. Hablar así es un riesgo siempre. Tú no sabes dónde te pueden salir. Bueno, pero qué bueno, porque ese riesgo que te estresa también te genera una oportunidad de perfección. Quiero decir, exacto, para que sea transparente, que ni Iván ni Luis me mandaron las preguntas. Esta es una entrevista, ahí veo un cuaderno, no, de Luis, está, me lleno de preguntas. Volteado. No las vi, no veo ni el cuaderno, lo veo de lejos. Mismo acá tengo algunas dale, consultas que me han mandado algunos animalistas, como Eva, de un centro canino que hay en La Reina. Ya. Ya. Le mando mi grato saludo, obviamente. Y ella, por decirte, una de las preguntas que ella considera importantes es sobre el centro de un centro público veterinario nacional. En La Reina están haciendo un proyecto que ya ha avanzado en buen paso en la comuna de La Reina, en el cual tienen una clínica veterinaria pública ya, no municipal, o sea, que cualquier persona podría acudir a esa clínica, Y bueno, ¿qué posibilidades encuentras de que en el gobierno, si estuviéramos hoy día, se hiciera una clínica veterinaria pública? Obviamente, muchos veterinarios dicen a veces, hey, pero mi trabajo, yo tengo que ganar mi ganancia, que es totalmente notable y es un derecho de las personas a trabajar. Pero, ¿qué posibilidades de que el gobierno pudiera contratar veterinarios y se hiciera un sistema público veterinario para la sociedad? Es parte de nuestras propuestas, porque objetivamente no se puede transformar en un lujo tener mascota. El derecho a tener mascota es un derecho que deberá estar, no puede ser sometido al dinero. Todos tenemos derecho a tener una mascota. O sea, imagínate que ahora tuviéramos un mundo en que los ricos solamente tuvieran mascota. No. Bueno, si queremos tener tenencia responsable, que hay recursos públicos también para garantizar la tenencia, para ayudar a la tenencia responsable. Exactamente. Y ese, yo creo que una veterinaria pública es un paso. Y vuelvo al punto, hay un tema de plata, un tema de ley, pero sobre todo un tema de educación. Exactamente. Insisto, un tema de educación. Bueno, una de las cosas que podríamos hacer por el tema de educación podría ser que se tomara como un ramo desde la parte de la enseñanza parvularia. Dijo lo mismo que tú, sí. Sí. Comparto mucho esa opinión con el colega, hasta la enseñanza media, donde sí sea un ramo que pueda ser, por decirte, además convalidado, o sea, que tenga un porcentaje dentro de todos los ramos. Cierto. Para que se eduque de tenencia responsable y cultura ecológica y todo ese ámbito. Me lo han planteado, ayer mismo Sebastián Jiménez me lo planteó, y te escucho a ti, y no, nosotros no hemos estudiado el tema, para ser honesto, pero hace todo el sentido del mundo. Te lo digo yo mismo, que mi primer perro, y le pido perdón por todas las desprolijidades mías, pues lo amé, pero yo aprendí un poco en cometiendo errores en la alimentación. Lo dejé solo. Voy a contar una anécdota que retrata bien mi error. Yo siempre he viajado mucho, por las películas, festivales, las series, por Chile, fuera de Chile, pero mucho, créanme que mucho. O sea, yo sí que me ha tocado viajar, y mucho. Entonces, cuando vivía solo, se me armó un problema. ¿Qué hacía con este perro que yo amaba? Entonces empecé a inventar que mi mamá, que lo adoraba también, se lo iba a dejar. Y el perro desarrolló una especie como de trauma. Cada vez que veía una maleta o un bolso, entendía que yo me iba. Ese es el rango de estereotipa, que se llama. A ver. El estereotipa es una conducta repetitiva que pueden hacer cuando el perro, por decirte, ve la maleta o ve un ejemplo que es de soledad o un ejemplo que le produce un nivel de estrés. El animal empieza a hacer una misma conducta, a lo mejor. Claro, yo lo estresé. Ya. Y entonces, mira la anécdota. Estábamos de novios con la Karen, de novios, no casados. Y voy a responder, hay una llamada, así voy a hablar muy corto la anécdota. La Karen, estábamos pololeando. Y nos fuimos a vivir a mi casa de soltero. ¿Ya? Y yo, como viajaba mucho, la Karen, me acuerdo, no me acuerdo en qué país, y me llama. Oye, Marco, hay un problema. Por la diferencia de horas, eran las 10 de la mañana donde yo estaba y eran las 5 de la mañana acá, que es la hora en que ya sale el matinal. Digo, ¿cuál es el problema, Karen? Tu perro se sentó en el manubrio y no se quiere mover. Y yo tengo que llegar en media hora más al matinal a prepararme. Y yo le digo, pucha, le digo, tengo una mala noticia. Me lo había hecho a mí rincón mil veces. Pero como yo siempre me las podía arreglar, pues no tenía los horarios tan estrechos de la Karen, me la arreglaba. Bueno, rincón, Freddy, se quedaba sentado todo el día en el manubrio del auto la Karen. Un día completo la Karen sin auto. Uh-huh. Se fue al matinal corriendo. Al día siguiente me llama de nuevo, yo estaba fuera de Chile. Marco, hay otro problema. Se volvió a sentar en el manubrio. Y empezó a pasar que el Rincón, por trauma, se subía a los autos y no se bajaba nunca más. Y mordía si tú los tratabas de sacar. Porque para él asociaba el auto como un trauma, era el momento de la soledad. Para que vea la torpeza mía. Yo estresé al pobre perro, y lo digo con mucho dolor porque lo amé. Porque era para mí imposible no viajar, porque viajaba por trabajo. En fin, vamos con una llamada. Tenemos un llamado. Vamos con un llamado. Adelante, amigo. Buenas tardes. Marco Enrique. Buenas tardes. Usted habla con un dirigente de la empresa Subus. Ya. Yo hace tiempo conversé con usted y estoy un poco sentido, porque usted dijo que es el gobierno de ustedes lo eligieron, nosotros no lo elegimos. Sí, cierto. ¿Ya? Es verdad. La mayoría que votó sí lo eligió, pero no lo digo como crítica, lo digo como un dato. Ya. Lo que pasa, Marco Enrique, que yo trabajo acá en Puente Alto. Y entonces, no sé si usted andará con tiempo, yo lo invitaría a ver el punto de regulación que tenemos en Puente Alto, Conchitura, con Arturo Prat, donde está lleno de agua y está la gente trabajando allí, los conductores, donde hacen relevo, no tienen donde guarecerse de la lluvia, del frío. En este minuto está lleno de barro esa cosa ahí. nosotros hemos tenido gran acogida en la inspección del trabajo de Puente Alto, que es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros como dirigentes sindicales hacemos denuncias, los empresarios tienen la posibilidad de rebajar esas denuncias y no son cobradas de eso. Entonces no tenemos la herramienta para atacar a estos monstruos que están haciendo lo que quieren con el Transantiago y su gente. Esa es mi pregunta, que han pasado dos gobiernos que dicen que van a arreglar el Transantiago, infraestructura para los trabajadores, mejores tratos, y estamos en las mismas. Ya llevamos dos gobiernos que han prometido lo mismo, y el tercero, que es el vencido, que es de Meo, yo creo que vamos a tener mejores respuestas. Yo primero, gracias por la llamada. A ver, nosotros hemos planteado que el Transantiago, evidentemente estamos todos de acuerdo en el problema, que es un desastre. ¿Qué hemos propuesto concretamente? Uno es estatizar el transporte, punto. Así somos claros, sin enredo, transporte estatal, punto. Como lo es en Washington, en Nueva York, en París, en Madrid, cito ciudades capitalistas, o donde el capitalismo reina, donde el mercado reina, ahí nadie se equivoca, el transporte es estatal. Nosotros creemos en el transporte estatal. Ahora, hay un problema de entre lo que uno quiere y lo que hay. Nosotros queremos transporte estatal. Si somos gobierno, los vamos a estatizar. Vamos a tener que trabajar duro para deshacer los contratos, para convencer a los chilenos que gastemos todavía más plata. Esto no va a ser barato. Para estatizarlo, yo creo que va a ser una inversión para largo plazo, pero va a ser difícil. Se van a enojar las empresas privadas, nos van a acusar de todo tipo de cosas, pero nosotros los vamos a estatizar, no solamente para la región metropolitana, sino para Chile, un buen transporte digno. Nosotros no estamos cerrados, y esto es importante, que el transporte tenga partes de su operación privada. No habría problema. Que hayan algunas partes de los servicios sean privados, no habría problema, pero el corazón del transporte tiene que ser estatal, la racionalidad pública. Sobre el tema de los trabajadores, este es parte del problema sobre el presente, porque otro aspecto, y han habido, tú lo sabes mejor que yo, conductores que se han suicidado, ha habido problemas de huelgas, ya no recuerdo, en un momento hubo 8 huelgas en un mes, no recuerdo, o sea, este es un tema grueso. Yo he estado con varios de los sindicatos. Ricardo Maldonado de la CONUT es cercano, más bien es militante del progresista, y siempre ha tenido un punto y nos ha enseñado y nos ha acercado a los conflictos y los desafíos. Sobre el tema del trabajo, pues un ángulo distinto al transporte, el problema de la inspección que tú cuentas, no solamente contigo. Uno, en Chile no hay más de 1,000 inspectores de la inspección de trabajo y hay 1,000,000 de empresas. O sea, es imposible humanamente que la fiscalicen, si además ni siquiera tienen, en algunas regiones tienen camionetas, o tienen una para toda la región. O sea, es un problema primero de recursos. Hay que fortalecer la inspección del trabajo, aunque le moleste al gran empresariado. También hay un problema, como tú lo subrayas muy bien, de que a veces la multa es más fácil de pagar que cumplir la norma. Pasa con los consumidores, pasa con los trabajadores. Y cuarto, yo, mi recomendación es la que estás haciendo tú, que es visibilizar esto de los trabajadores del Transantiago, porque se habla mucho de los usuarios que tienen un mal transporte, pero se habla poco de los trabajadores del Transantiago. Porque mismo pensándole, y quiero agradecer también a un caballero del Transantiago que ¿no era el me mismo? Trajo, ¿era no, su no sé si habrá sido el mismo. Ah, el que yo me trajo ahora, disculpa, el que habló. Pero uno que me trajo porque estaba esperando un colectivo en la zona de San Carlos, que no hay zonas que no hay transporte, y ya voy aburrido esperando, y sin ser paradero me dijo, joven, yo lo llevo, me dijo, yo lo traslado, ¿a dónde va? Y yo le digo, al Lustrín, voy a la radio. Me dijo, ya vamos, y me trajo lo más cercano dentro de su recorrido al lugar. Son personas que se exponen a mucho estrés, a riesgo de gente que daña los buses. Entonces, es un riesgo para ellos. Un gran abrazo fraterno también le mandamos a ellos, para que tengan mucha fuerza para lograr los cometidos que ellos desean. Y en fin, son derechos que ellos tienen, y nosotros también tendremos un llamado a los usuarios, que tengamos empatía muchas veces con ellos. O sea, nosotros estamos viajando mal, pero yo pregunto a veces, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Por qué ellos están con ese estado a veces psicológico en el cual se pelean con todas las personas al final de la tarde, las que van viajando? Entonces, pongámonos, Marco, en el lugar de ellos. Marco, pero el dirigente sindical hablaba de un punto que yo lo he visto en varias partes, como dirigente acá dentro de la misma, y en la Cañamera también pasaba algo parecido, que no tienen garita, no tienen estacionamiento donde ellos guarecerse, porque él hablaba, cierto, de que estaba negado todo, y ellos hacen los relevos, ahí es donde llega uno y se sube y salen. Es como la garita, pero no existe una garita donde ellos puedan guarecerse. ¿Qué posibilidades hay, él decía, de hacer algo con respecto a eso, que se pudiera exigirle a la empresa a través del Estado que ellos pusieran, porque deberían tener, de hecho, hubo una ley que obligó a los, pero esta debe ser una nueva, porque había una ley que obligaba a que las empresas tuvieran donde los trabajadores pudieran guarecerse. Imagínate, pues lo mismo pasa en el mundo agrícola con los baños y las temporeras, que mucho tiempo no habían baños para las temporeras, o sea, estaban todo el día, pasó hasta, estoy hablando del 2007, 2008. Yo voy a tener que ir partiendo porque tengo una reunión con los concejales progresistas de regiones que vienen desde todo Chile a las 3:30, entonces voy a tener que partir, ya estoy en la hora, pero sí, tienes toda la razón, esto es un tema de ley. También aquí un recado para los operadores del Transantiago. Ustedes tienen contratos que han sido subsidiados por el Estado, muchos de sus contratos los pagamos todos nosotros, y por tanto tienen doble obligación, la obligación del contrato y una obligación moral también. Son prestadores de servicios, pero con subsidio público. La tarifa la estamos pagando con plata pública. O sea, para ser bien preciso en plata, 10.000 millones de dólares le hemos metido al Transantiago. Toda la reforma tributaria completa, más todavía, al año, al Transantiago. Entonces, los operadores del Transantiago no tienen esta manga ancha para desentenderse de esto que plantea el trabajador con toda justicia. Aquí se ve una de las figuras donde el Estado aporta a los privados. Lo mismo con la AFP. Yo tengo que partir, pero quiero darle las gracias a Iván, uh-huh, a Luis. Recuerden que en la web losprogresistas.cl o en marcoenriqueominami.cl o en Marco por Chile, en Twitter, en Facebook, tal información. Yo leo los Twitter de Puente Alto y de Luis con intensidad, y agradezco de verdad el espacio y dispuesto a seguir reparando mi deuda con esta radio. Informarte que el sábado antes pasado tuvimos nuestra elección dentro del comunal. Ya. Y tenemos presidenta. Habemos presidenta. Mira, mujer. Natalia Astete es nuestra presidenta. Gran abrazo. Presidenta del comunal. A la Nelia, un gran abrazo y felicitación, y a construir y a prepararse también para luchar, para ganar y para gobernar, pero también hoy día a prepararse para ayudar a los más discriminados y sobre todo hasta ahora que hay tanta gente pasando lo mal. El sábado el cierre de la escuela de formación política. Sí, famosa, sí, la he seguido harto. Bien. Un abrazo, felicitaciones, Marco, a los dos. Dos asuntos. Primero, te quiero hacer un regalo. Vamos. ¿Ya? Este es un libro que se llama Mírame a los ojos. Es escrito por el actor Alberto Vega, un actor que se cayó, quedó tetrapléjico o con la enfermedad de Clausenin, que siente todo el cuerpo pero no puede moverlo, solo mueve los ojos. La Universidad Católica, a través del CDT, le hizo una máquina para que pudiera escribir con los ojos. Con él hizo una obra de teatro que fue muy exitosa, que eran Los Gigantes de la Montaña presentan a Lear. Y además, él escribió este libro que se llama Mírame a los ojos, que lo quiero recomendar a toda la gente. ¿Es autobiográfico el libro? Es vivencias de él, recuerdos de él, lo que pasó. Algunos hechos. ¿Cómo llegaste a conocerlo tú? Mi madre es la enfermera de él. Así que un gran saludo a mi madre, que es mi gran modelo a seguir. Mira, un abrazo. Y ¿cómo se llama tu mamá? Clara Eugenia Sáez. Un gran beso, Clara Eugenia. Y bueno, te hago la entrega oficial. ¿Verdad? Sí, es para ti. Pero es de regalos. Así que obviamente no puede ser firmado por razones obvias. Y además, una pequeña pregunta que fue la de las que me han dado. Por favor. Ya hablamos sobre la clínica pública, ya hablamos sobre el tema de los maltrato animal y todo el tema de los animales callejeros. Y la última pregunta, que la mayoría de los animalistas ahora están con el tema, que es sobre las tomaduras y el rodeo. Es un tema delicado porque hay un tema de tradición, como sí, también identidad y trato. Y además tenemos un tema que debería ser normado, yo encuentro, porque está el tema del maltrato animal que choca. O sea, en muchos hechos, en muchos videos, no digo que toda la gente agraria o la gente guasa, por decir, haga maltrato animal, no. Hay muchos clubes que hacen grandes normas, mejoran las situaciones de los animales y no salen dañados. Pero por decirte lo que salió en televisión sobre la domadura de ese caballo que lo estaban azotando horriblemente. No, esto es un tema muy complejo. El tema es cómo compatibilizar la identidad nacional con principios universales del trato, del querer, de la empatía y del buen trato. Es un tema complejo. Habrá que subir los estándares. Yo creo que con los circos se ha ido haciendo cosas de a poquitito, que fiscalizarlos de manera muy intensa. Con los zoológicos se está haciendo. Yo creo que hay un tema de fiscalización. Aquí yo no estoy tan claro que todo sea ley. A mí lo que me pasa a veces es que siento que los políticos en general se pasan anunciando leyes. Ley, ley, ley. Sí, de repente hay asuntos que tienen que ver con la ejecución de las cosas, con la fiscalización. Tan solo a los circos fiscalizándolos de manera permanente, pero apretando el cinturón, se obtienen cosas. Se obtienen los zoológicos del mundo, del primer mundo, de las ciudades más caras del mundo. Tiene unos zoológicos donde los animales se ven y se sabe que con están el sistema de enriquecimiento funcionando al 100%. Exactamente. Que es bajar los niveles de estereotipa que te había dicho anteriormente. Que tuvo mi perro. Oye, le mando un beso. Quiero leer un párrafo de Alberto que caí por accidente. Dice: después del accidente murió mi perro. Fue horrible, éramos uno. También murieron mi abuelo, materno y paterno. También murió mi hermano mayor y mi nana. Últimamente murió mi prima Dolores, una gran amiga. El teatro es efímero, guarda relación con la tauromaquia. Algo muere después del rito, nunca se repite y de ahí su encanto. Son lo que estoy viendo, que más bien son evidencias, como dice. Exactamente. Un abrazo, que tengan linda noche, linda día y fuerza. Saludos de mucho, este día complejo. Te doy el saludo de muchos animalistas. Un abrazo. Y quiero aprender, así que punta a punta de Chile te han mandado saludos. Dispuesto a aprender. Un gran abrazo a todos los progresistas, a los independientes. Al trabajador que nos llama, un gran abrazo y mucha fuerza, y gracias a Luis, gracias a Iván por la invitación. Muchas gracias, tío Marco. Fuerza, muchas gracias, Marco. Sé que el tiempo apremia, así que buen día y buen viaje. A ti. Que esté bien. Si deseas pasar un rato agradable en un entorno privilegiado a los pies de la cordillera y disfrutar de los sabores de nuestro Chile, pues ven a visitarnos y comparte un momento inolvidable con lo mejor de nuestra gastronomía nacional. ¿Dónde, te preguntarás? Por supuesto que en su restaurante La Vaquita Echá. En La Vaquita Echá encontrarás los mejores cortes de carnes tales como guayú, jabalí, cordero, costillar y lomo de vacuno angus. El restaurante La Vaquita Echá está ubicado en Ramón Subercaso 3355, Pirque. Cotizaciones al fono 2854-6025. 2854-6025. Y reserva tu atención en reservas@lavaquitaechá.cl. El restaurante La Vaquita Echá cuenta con un gran salón para todo tipo de eventos corporativos y familiares, con un amplio estacionamiento y fácil acceso. Si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un bajatipo de regalo. Ya sabes, las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Vaquita Echá lo encontrarás. Consulta dental EasyDen en Puente Alto. Facilitamos tu sonrisa. Con más de 7 años de experiencia, ofrecemos tratamientos garantizados por todo un año. Contamos con tecnología de punta, trabajamos con los mejores insumos y laboratorios del más alto prestigio. Somos la única consulta dental del sector sur con certificación ISO 9001. Contamos con permiso de la Seremi de Salud vigente. Contamos con las siguientes especialidades para ti: prótesis fija, prótesis removible, prótesis invisible sin ganchos, frenillos de colores para jóvenes y adultos, tapaduras del mismo color del diente, implantes, tratamientos de conducto, limpieza y blanqueamiento dental, extracciones de muelas del juicio. Estamos ubicados en Conchitoro 1184, local 1 y 2, a un costado del Duoc UC y frente al Líder, cerca al Metro Las Mercedes. Reserva tu hora al teléfono 22-851-7912, 22-851-7912. Recibimos todos los medios de pago. Atendemos de lunes a sábado, te esperamos. Recuerda, te estamos esperando. Somos Consulta Dental EasyDen en Puente Alto. Estimadas vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia cordillera, los invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna, con más de 40 locales a su disposición, tales como platería, artesanía hindú y manicure, ropa juvenil, tatú y piercing, artículos deportivos, tarot, bisutería, pertrechos militares, hierbas medicinales,

empiezan a producir una diarrea hemorrágica fuerte. Esa diarrea hemorrágica los deshidrata, les produce una deshidratación severa, en el, la cual va y los puede llevar a la muerte a sus mascotas. Es recomendable, dentro de lo que es tenencia responsable de animales, siempre informarse con su amigo, con su médico veterinario, tómelo como un amigo, en el cual ellos les van a aconsejar y les van a decir, tenemos un calendario de vacunación, por decirles, desde los aproximadamente 45 días, y de ahí va corriendo la vacunación hasta que el, hasta que ellos vayan y tengan un buen estado inmunitario. Una de las cosas que la gente cree que los perros viejos no se tienen que seguir vacunando, y es totalmente equivocado, porque los perros, el perro en sí, el Canis lupus familiaris, por decirle, no tiene una memoria inmunológica, amigo mío. No tiene una memoria inmunológica en la cual ellos puedan decir, ya me pusieron esta vacuna y estas vacunas cubren tantas enfermedades. Claro, cubren un tiempo las enfermedades, y después, al ser cubiertas esas enfermedades, duran, por decirles, un año aproximadamente, un año y medio, hasta 3 años. Pero después de eso ya no tienen ninguna inmunidad, y al estar a una edad senior, ellos pueden ser afectados por este virus fácilmente. Por eso hago un llamado a informarse con sus amigos médicos veterinarios para que puedan controlar estas enfermedades. Otra cosa que quiero hacerles el llamado, a que limpien las casas donde están sus mascotas, especialmente la orina, porque en estas zonas más rurales de Puente Alto y en Pirque principalmente, pueden contagiarse los perros de leptospirosis, que es transmitida por la orina de los roedores, la cual pueden ellos tener contacto. Su misma orina puede caer en el patio, y esa misma, al no hacerle una mantención requerida, nos podemos enfermar de esa bacteria. Igual para el humano esa enfermedad es grave, pero es tratable. En cambio, en el perro es mucho más grave, mucho más complicada, y es menos tratable. Entonces hago un llamado a la gente, a la comunidad, que se acerque a sus médicos veterinarios, a mis colegas médicos veterinarios. Yo como técnico veterinario les aconsejo que se acerquen, tengan confianza y hagan sus calendarios de vacunación con ellos. Buen dato, Ivana, muy muy buen dato, porque la gente normalmente no sabe de esto, y es bueno que aquí en la radio nosotros le demos estos tips, estas capsulitas que tú das para la tenencia responsable, ¿cierto? y la buena mantención de nuestras mascotas, que son un integrante más de la familia. Exacto. Bueno, estamos llegando por esta temporada, por este día. Vamos a terminar el programa en breve. Vamos a terminar antes, porque el tiempo lo amerita. Estamos viendo que estamos muy muy anegados en todas las calles. Exactamente. Así que esperemos que los trabajadores y las empresas les permitan, sobre todo acá en Puente Alto, les permitan salir de su trabajo antes, para poder no tener problemas a la salida, porque estamos viendo que las calles están totalmente anegadas. Así que a los empresarios, por favor, si existe alguna posibilidad que puedan permitir que sus trabajadores puedan retirarse antes, sería espectacular. Lo otro, felicitar a los parlamentarios que en la Comisión de Salud aprobaron la idea de legislar en cuanto al aborto en las tres causales. Así que bienvenido sea, porque los derechos de la mujer son intransables, creo yo. Exactamente. Y también tienen derecho ellas a elegir. A decidir y a elegir también lo que necesitan para ellas. Imagínate, el tema de una pobre mujer, yo digo en el sentido de que cuando han sido víctimas de una violación, por decirte, que es uno de los temas que trata, ¿cierto? En el cual ellas sean víctimas de una violación y que por una ley se vean obligadas, muchas veces, hasta muchas menores de edad, que muchas veces se ven obligadas a tener a ese niño por ley, yo encuentro que es algo más traumante de la mismo, del mismo hecho de la violación, que es un tema horrible. Entonces, hay que felicitar a los señores por haber aprobado esta ley. Exacto. Ahora hay matices, ¿eh? Y yo me quedo con una palabra de una amiga progresista que lo puso en Twitter, porque cuando a una niña de 12 años, por ejemplo, en el caso que sucedió no hace mucho, la bestia, el hombre que abusó de ella, la obligó a ser mujer. Uh-huh. Y en estos momentos el Estado estaba obligándola a ser madre. Exactamente. Porque tengamos, claro, a lo mejor la niña no va a querer tener ese... Bueno, hay caso y caso, así que dejamos abierto esto, pero bueno, felicito la idea de que hayan votado, sobre todo aquellos conservadores, ¿cierto?, de la democracia cristiana, que votaron a favor. Así que, bienvenido. Las cosas buenas siempre hay que aplaudirlas, siempre hay que reconocerlas, no solamente...